días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 3 de febrero de 2016. Llamamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya. Encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia, nuestra compañera Liz de Ramos, y en los controles se encuentra Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Elsa García con un gripón otra vez. Aparte de que no sé qué pasa porque hay algo en el aire acondicionado que me pica mucho la garganta. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Pero bueno, abriendo la ventana de esta servidora, Elsa García. Espero que me tengan un poquito de paciencia porque la verdad que estoy mal. O sea, me metí aquí y me puse mal. Me tengan un poquito de paciencia. Bueno, abriendo Elsa García con los Bambán de Cuba. Abre que voy. Aquí vamos, abriendo caminos, abriendo ventanas y abriendo la agenda informativa. Bueno, desde aquí, disculpen de verdad. Muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches y todas las cosas buenas del mundo para todas y todos ustedes. Que esta temperatura es baja, de verdad que la cosa empezó ayer porque está bajando mucho la temperatura. Entonces yo utilizo un pijama que es de forro polar. Ese pijama me lo trajeron de España hace como 3 años. Y lo utilizo en épocas de frío. Entonces ese pijama me da calor. Me quito la cobija y me quito la sábana y me da frío. Y paso así la noche y por lo visto agarré frío en la madrugada antes de ayer. Ayer ya me sentí un poquito mal y hoy de verdad que amanecí re mal. Y de paso, con la picazón en la garganta, que eso ya tiene que ver con tos alérgicas, así que bueno, discúlpeme esa. También ando con la rinitis alborotada, pero aquí andamos. Bueno, el día de ayer, ¿verdad?, marchó el pueblo venezolano contra la mercantilización de la vivienda. Rebelión pacífica son dos palabras que definen las diversas manifestaciones realizadas por el Poder Popular en la ciudad de Caracas contra el proyecto de ley de título de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela, aprobado en la Asamblea Nacional por los diputados de la derecha en primera discusión, con el fin de mercantilizar el millón de hogares construidos por el gobierno bolivariano desde 2011. El centro de Caracas amaneció custodiado. Las fuerzas de orden público, específicamente la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, cercaron las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo para garantizar la seguridad mientras el pueblo plenaba poco a poco los distintos puntos de la concentración. Sabemos lo que quieren. No nos engañas, Borges. No a la privatización. No a la ley trampa. Fueron algunos de los mensajes escritos en las pancartas que orgullosamente los integrantes del movimiento Viviendo Venezolanos llevaban consigo al punto ubicado en la esquina caliente. Desde allí, el pueblo revolucionario elevó su voz a favor de la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa social creado por el comandante Hugo Chávez el 30 de abril de 2011, con el propósito de atender la demanda habitacional en Venezuela mediante 5 vértices de acción: registro, terrenos, ejecución, financiamiento y materiales, el cual a la fecha ha entregado más de 1,2 millones de viviendas a escala nacional. La energía positiva recorrió por el cuerpo y el alma de quienes acudieron el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, a defender sus viviendas. Bailes y cánticos se hicieron presentes en esta rebelión pacífica, con mucha fuerza y apoyada por sus compatriotas. Adriana Navas, del urbanismo San Juan II, ubicado en la avenida San Martín, gritaba a los cuatro vientos su amor por el comandante y sobre todo su firme e irrestricto rechazo a la denominada ley trampa. Que bueno, ahí está el pueblo organizado manifestándose en contra de esta ley trampa con el apoyo del ministro Quevedo y de la bancada de la patria, ¿no? El titular de la cartera de Hábitat reiteró que permanecerá en la calle junto al pueblo defendiendo el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Aupado por los chavistas, el ministro Quevedo manifestó que la normativa legal de la derecha es una ley disfraz que pretende engañar a los venezolanos sobre el tema de la propiedad de las casas construidas por nuestro programa social. Prácticamente, la derecha elimina el concepto de la vivienda como interés social al pasarla al mercado inmobiliario. Hablan de la vivienda como un activo de instrumentos financieros de preventa, de identificar el mercado inmobiliario, explicó, mientras los diputados de la derecha, el secretario general de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chudo Torrealba, y el director de Información y Comunicaciones del Parlamento, Oliver Blanco, eran abucheados por los presentes. Pasadas las 12 del mediodía y tras las declaraciones a la prensa del general Quevedo, el diputado del Bloque de la Patria, Ricardo Molina, se dirigió a los ciudadanos declarados en rebelión e informó que llevarán este caso ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar se declare como norma jurídica inconstitucional. La bancada de la derecha debe aplicar el artículo 211 de la Constitución, que no es más que debatir con el pueblo la ley de otorgamiento de títulos de propiedad. Tiene tiempo de reflexionar. Si ellos llegaran a aprobar saltándose este artículo, nosotros estaríamos obligados a solicitar se declare ante el Tribunal Supremo de Justicia como una ley inconstitucional porque estaría menoscabando los derechos alcanzados por el pueblo en revolución, explicó a los presentes. Bueno, este es el compromiso y mientras está la bancada, el Bloque de la Patria con el pueblo debatiendo sobre esta ley que es una trampa que nos está metiendo la derecha, tenemos como la Asamblea Nacional está conspirando para afectar el desenvolvimiento del Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, ayer firmaron o plantearon un acuerdo para la despolitización del Tribunal Supremo de Justicia. Porque si el Tribunal Supremo de Justicia, ellos son así, saca alguna sentencia que es contraria a los intereses de ellos, está politizada. Pero cuando la sentencia les conviene, ahí se hizo justicia, ¿no? Que de verdad que son unos descarados. Pero bueno, vayamos a otras informaciones. El presidente Nicolás Maduro anunció que activarán un programa Juventud Productiva la próxima semana y llamó a la juventud a incorporarse a todos los planes que se van a activar en todos los estados del país dedicados expresamente a la juventud, para esa juventud que quiere dar su aporte, producir alimentos, producir textiles, producir todo, invitó el jefe de Estado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este martes que la próxima semana será activado el programa Juventud Productiva como parte del plan para enfrentar la emergencia económica. Vamos a activar la próxima semana un programa económico especial que se va a llamar Programa Juventud Productiva, enmarcada en el plan de los motores económicos del plan de emergencia, informó el jefe de Estado. Durante el acto de activación del Congreso de la Juventud de la Patria, realizado en el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional exhortó a las y a los jóvenes del país a sumarse a este programa que busca elevar la producción nacional a través de la población joven. Llamó a la juventud a incorporarse a todos los planes que se van a activar en todos los estados del país, dedicados expresamente a la juventud, para esa juventud que quiere dar su aporte, producir alimentos, producir textiles, producir todo. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz dijo que el gobierno nacional asume el derrumbe del modelo económico rentista y además la tarea de construir una economía productiva, preservando los logros y las conquistas sociales del pueblo alcanzadas en 17 años de revolución bolivariana. La otra opción es el neoliberalismo, por eso el presidente Maduro se ha empeñado en irnos por el camino de un modelo productivo y la juventud tiene un papel fundamental. Mencionó que los consejos comunales y las comunas han demostrado una gran fuerza productiva y que las jornada de siembra realizada ayer domingo, desde ayer, más de 4.000 liceos muestran parte de las cosas que se pueden hacer para enfrentar la emergencia económica. Hoy no nos queda más que llamar a todos a incorporarse a esta fuerza productiva del pueblo para nosotros lograr el objetivo de dar el salto hacia una economía productiva. De hecho, se juramentó el Comité Promotor del Congreso de la Patria para la Juventud, ¿no? Destacó que lo más importante cuando en este acto de juramentación destacó el presidente Maduro que lo más importante es la juventud y su derecho a estudiar, cultura y recreación. Todo lo que se va construyendo, todo lo que va construyendo un nuevo ser humano, el hombre nuevo, la mujer nueva, porque es un ser humano con valores, con calidad de expresión, con raíz profunda en Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. ¿No? Por otro lado, lanzaron un plan de 100 días para la sierva urbana. La ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites, dio detalles sobre las actividades que encenderán el motor agroalimentario. El plan de 100 días de agricultura urbana se transformará en la chispa que encenderá el motor agroalimentario que impulsa el gobierno bolivariano como una de las herramientas fundamentales para acabar con la guerra económica que enfrenta el país. Así lo informó la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites, en el lanzamiento de este proyecto. En este sentido, la funcionaria señaló que a propósito de la estrategia de siembra anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a este proyecto proyecto se suman la Misión Árbol y el Instituto Nacional de Parques y Parques. En rueda de prensa que se va a cabo en los espacios del vivero del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, la ministra aclaró que la agricultura urbana siempre será complementaria a la que se desarrolla en los campos o grandes extensiones de terreno. En la actividad en la que estuvo acompañada de Osli Hernández, presidenta de la Misión Árbol, y Angélica Romero, presidenta de Parques, la ministra detalló que según la capacidad instalada y de las fuerzas sociales vinculadas a la agricultura urbana y periurbana, se podrá cubrir 20% del abastecimiento agroalimentario del país con estas prácticas de siembra. Además, dejó claro que esta actividad productiva no se restringe al cultivo y a la siembra en balcones y pequeños espacios de alta concentración urbana y de alta densidad poblacional, tal como lo ha querido hacer ver la derecha, sino que también contempla el cultivo y cría de animales en las poblaciones agrícolas que están bordeando las grandes urbes, que se constituirán en una franja de seguridad alimentaria de las ciudades. Por ejemplo, la zona rural de Latillo, que se desarrolle la agricultura en esa zona, darle ese apoyo. No, entonces, bueno, aparte de que la derecha es bien hipócrita, porque tenemos como en grandes ciudades de Europa desarrollan la agricultura urbana en las azoteas, en los lotes, entonces, ¡ay, qué desarrollados! ¡Ay, qué ecológicos! ¡Ay, es que los europeos cómo saben! Caramba, pero cuando es aquí en Venezuela, ¡qué horror! ¡Nos están llevando al conuco! ¡Esto es el colmo del atraso! Porque es que definitivamente ser de derecha es lo para el país. Ser de derecha es aspirar a ser alguien que no somos. No, algo así como que, ay, no, no, es que nosotros somos, que nosotros queremos ser suizos. No, seamos venezolanos y desarrollemos nuestra agricultura y desarrollemos nuestra propia producción. Pero ¿quiénes son los primeros que andan buscando cosas importadas? Los de la derecha. ¿Por qué? Porque no creen en nuestra mano de obra, porque no creen en nuestra capacidad creativa. Y eso es algo a lo que siempre ha apostado la revolución bolivariana, que hay gente que la ha traicionado. Lamentablemente es así. Que se han cometido errores, que no se ha hecho un seguimiento de los diferentes planes de desarrollo, de producción. Eso es verdad. Y estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, de las caídas se aprende. De los errores se aprende. Pero si hay algo de lo que no se puede acusar a la revolución bolivariana, es en no creer en los poderes creadores del pueblo. En no creer en la esencia del verdadero venezolano. Porque el capitalismo, la mentalidad capitalismo y la derecha, y con esta guerra y con todo lo que es la guerra económica, donde se ha estimulado lo peor del ser humano, donde todas las comunicaciones las van dirigiendo hacia el cerebro reptil, que es lo que maneja lo más básico de las emociones y es lo que maneja el miedo y la rabia. Porque hacia allá es que van dirigidas el bombardeo de informaciones, que pueden ser verdaderas o falsas, pero bueno, ahí está dirigido todo el bombardeo. ¿Cuál es la matriz de opinión que se está imponiendo, no solamente en los medios de la derecha, sino lo que uno ve en la calle? Que los venezolanos somos flojos, que somos todos una cuerda de ladrones, que esto se lo llevó quien lo trajo, que todos somos corruptos, que todos somos guisadores, que todos somos machaqueros y que nos merecemos todas las plagas que le puedan caer a este país porque somos una cuerda de sinvergüenza. Y eso no es así. Se nos olvida que los venezolanos somos trabajadores, somos amables, somos solidarios. Porque es verdad que últimamente estamos viviendo escenas de insolidaridad promovidas precisamente por el componente psicológico de la guerra económica. Pero el venezolano es amable, es solidario, es familiar. El venezolano siempre tiene los brazos abiertos para el que toca la puerta de su casa. En el interior de Venezuela es costumbre obligada, es una costumbre, eso ya forma parte de la tradición, ofrecerle un cafecito al que llega. Y si no es un cafecito, es un vaso de agua. Para rescatar ese carácter hermoso, ese carácter generoso del venezolano, yo siempre recuerdo una anécdota que contaba mi padre cuando llegó aquí a Venezuela. Mi padre llegó a Venezuela en 1959, ¿no? Estaba iniciándose, ya había caído Pérez Jiménez, estaba iniciando el gobierno de Rómulo Betancourt, los gobiernos tanto de Pérez Jiménez como de Betancourt, ellos siguieron con eso, por eso viene una línea de los 50, guiados con el cuento de que el venezolano es flojo, que el venezolano no le echa pichón, que el venezolano, porque eso es algo que nos quiere meter la derecha, ¿no? Promovieron la inmigración masiva la inmigración masiva de mano de obra europea. ¿No? Que estaba saliendo de la posguerra, que tenían una mala situación económica. Y bueno, mi papá vino en una de esas, vino en 1959, mi papá, un técnico, mi papá era topógrafo, y bueno, llegó aquí a Venezuela con 20 bolívares en el bolsillo. Y para poder retirar y retirar las maletas de la aduana le costaba 40 bolívares. Es decir, que se subió a Caracas sin el equipaje, con sus 20 bolívares en el bolsillo. Dice que llegó a la Plaza de la Candelaria, alguien en el barco le dijo, no, mira, por acá, no sé qué. Llega a la Plaza de la Candelaria, no tenía familia aquí, no conocía a nadie aquí, y llegó a una pensión que creo que se llamaba Libertad. Y llegó allá, entonces, nada, le dije, bueno, vengo a quedarme, ¿cuánto cuesta la habitación? No, no traigo maleta, la dejé en la aduana. Y los dueños, que eran venezolanos, hijos y nietos de venezolanos, le dijeron a mi papá, ¿cuánto necesita para retirar las maletas de la aduana? Tanto, no se preocupe, señor García, aquí tiene el dinero. Nos lo paga cuando pueda. Y gracias a ellos, mi papá pudo sacar las maletas de la aduana. Y no conforme con eso, le dijeron, no se preocupe, señor García, no nos pague por la habitación hasta que usted consiga un trabajo. Y a las 2 semanas, mi papá consiguió trabajo en el Instituto Agrario Nacional y lo trasladaron al campamento agrícola en Yumare. No, porque iban a levantar las carreteras allá. Mi papá, por supuesto, que en lo que cobró su primer sueldo, le pagó la deuda que tenía con estos señores tan amables, de lo que había costado la habitación, de sacar las maletas de la aduana. Y mi papá se preguntaba que cuando venía a Caracas, que tenía plata para quedarse en un lugar mejor, porque era una pensión muy humilde, pero siempre iba a esa pensión en agradecimiento por estos señores venezolanos que lo habían recibido con los brazos abiertos, habían confiado en él y le habían dado el calor, el cariño y el apoyo que nunca había recibido en su país de origen. De hecho, las amistades de mi padre eran básicamente venezolanos, siempre han sido básicamente venezolanos, y mi papá decía que él era venezolano, y mucho más venezolano que español, porque la mayor parte de su vida la había pasado aquí, y que él les contaba los años de la infancia, porque de gran parte de la infancia uno no se acuerda. Y esto que le pasó a mi papá no fue que Antonio García fue el sortudo. Así se comporta el venezolano, generoso, solidario, amoroso, y ese es el venezolano que nosotros debemos rescatar, o mejor dicho, que debemos tener presente, que ese es nuestro verdadero gentilicio. No es que nos quiera imponer la guerra económica y psicológica con la terrible práctica del bachaqueo o la terrible práctica del vivo criollo y ponme donde haya, porque yo creo que en la época de Pérez Jiménez el ponme donde haya no lo decían con tanto desparpajo. Ese descaro nos viene precisamente de la cultura ADECA, de la Cuarta República. Y el ADECO es como los virus, esos mutan, esos se transforman. Y caramba, cómo ha penetrado el ADECAje en las instituciones del Estado y en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Como siempre hemos dicho en esta ventana, en el PSUV, no son todos los que están, sino son chavistas todos los que están, pero tampoco, y los que no estamos allí, no quiere decir que no somos chavistas. El chavismo es una ideología y el chavismo es algo que llevamos en el corazón y en el alma. Son las 10:26 minutos, vamos a hacer una pausa y hoy, natalicio de Antonio José de Sucre, le dedicamos este tema interpretado de manera magistral por nuestra Daisy Gutiérrez, Los Dos Titanes. Bolívar, Dalí de la Victoria, Sucre de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo

10:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Ray Barreto, Quítate la Máscara. Y este tema se lo dedicamos nada más y nada menos a Lorenzo Mendoza, quien abrió las fauces el día de ayer. Y se piensa, bueno, hay un sector, definitivamente hay un sector de la población aquí en Venezuela que es pendeja, pero se piensa que nosotros somos pendejos, ¿no? El tipo agarró de una rueda de prensa y pide al gobierno reunirse con los empresarios. Por lo visto, él cree que él es el único, él representa a todos los empresarios del país. Pero el gobierno nacional, que no sea caradura, el tipo este, que no sea caradura, ay, que el gobierno debe reunirse con los empresarios porque nosotros somos el motor del desarrollo. Mira, imbécil, el gobierno se ha venido reuniendo desde que arrancó el año con el sector empresarial. Recién antes de ayer se llevó a cabo el encuentro en el ALBA, donde se reunió con grandes, medianos, pequeños empresarios y hasta con empresas comunales. Lo que pasa es que el señor Lorenzo Mendoza no se reúne con el perraje, por Dios. Él reunirse con una comuna textil del 23 de enero. Ahí fue. Le van a salir escamas si toca a alguien del 23. ¿Qué se habrá creído el tipo este? Y ahora, ¿a quién le llega ese mensaje? A un grupo de venezolanos y venezolanas disociados que se niegan a informarse. Que lo único que te oyen es Radio Caracas Radio, están envenenándose todo el día en el Twitter siguiendo a Alberto Federico Ravel, pero ni siquiera se molestan en ver, no digamos que vean BTV, pero por lo menos, no sé, infórmense por otros medios, échenle un vistacito a Telesur, un vistacito al noticiero Venevisión o a Globovisión, que cubren las dos cosas, tienen su línea medio opositora, pero bueno, pero también le dan cabida a cosas oficiales, echen una leidita a páginas web que no son del Estado, como Noticias 24, Desde la Plaza o Contrapunto. O sea, no les decimos que vean en los canales del Estado, pero por favor, infórmense un poquito. O es que en el ALBA Caracas pensaban que lo que había era una gran convención de espiritistas jugando a la Ouija. No, estaban reunidos empresarios venezolanos, empresarios que sí quieren trabajar, empresarios que no hablan con el señor Hausmann diciendo, bueno, chico, tú sabes, aquí en la guerra. De verdad que este señor tiene, como dicen los españoles, un morro que se lo pisa y nos ve caras de pendejos, ¿no? Bueno, profundicemos aquí en la nota. El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, señaló este martes que los empresarios privados del país son parte de la solución y en este sentido llamó al gobierno nacional a que se reúna con las empresas para llegar a un acuerdo. ¿Y con quién se estuvo reuniendo el gobierno? ¿Con quién se estuvo reuniendo el gobierno? O sea, empresas, las de él. Empresas, él. ¿No? Asimismo, Mendoza agregó que estamos dispuestos a participar en cualquier mesa de trabajo que nos convoque el gobierno nacional. Ahí está respirando por la herida. Como el gobierno nacional no los ha convocado porque son golpistas y están en guerra, porque lo ha dicho abiertamente. Ah, bastante que soltó la mayonesa vencida y sin y ni hablar de los precios que le han colocado a sus productos y las subiditas de precio cada 5 minutos. ¿Y quiénes colocaron el atún esos precios especulativos? Nada más era menos que Empresas Polar. Bueno, el presidente de Empresas Polar mencionó que hace 2 años hicieron propuestas al Ejecutivo Nacional que no han sido atendidas y se mantienen vigentes. Es decir, dame real, porque mi dinerito yo no lo invierto, porque sí es la cara dura de este tipo. Y lo más triste es que este tipo viene a hablar y hay más de un disociado que viene y lo apoya. Porque ese disociado no está al tanto que el gobierno, que aquí en Venezuela existen otras empresas y que el gobierno se ha estado reuniendo con ellas. ¿Qué otra cosa podemos leer de estas declaraciones de verdad que rayan en lo esquizofrénico del señor Lorenzo Mendoza, que anda preparando una plataforma política? Cuídate, Ramos Ayub, cuídate, Leopoldito, que este echó el paisa, como dicen por ahí, está sacando su plataforma como quien puede sacar al país del atolladero. Lo sé por gente opositora, que sí, amistades opositoras que lo tienen como un santo varón y la solución para Venezuela. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? sí, ah, bueno. No, no, y es que la cosa también se me afecta mucho. Yo sufro de rinitis alérgica. Y entonces el aire acondicionado y las paredes de aquí son de goma espuma. Y el polvo que se acumula ahí me empeora. Yo salgo de aquí y me siento mucho mejor. Pero ahorita estoy metida acá y caramba. Todos los ácaros están haciendo fiesta conmigo. Gracias. Sí, señor. Ajá. Ajá. Yo era los dueños de la marca de la avena Quaker. Eso desapareció, amigo. Todas las avenas, abuelas, no se consiguen en este momento. Pero están impulsando algo que ya tienen en el mercado un par de años, dos o tres años, que se llama Avelina. Y ahora te la ponen, un pequeñito, muy bonito, muy pequeñito, que cuesta 200. Oye, cuando hace 6 meses costaba 30 bolívares el paquete de Avelina instantáneo. O sea, no, lo que pasa es eso, que también aumentó la demanda porque como todo está tan caro, ya está todo tan caro que la gente empezó a comer avena y por supuesto, ¡guau!, le dispararon el precio. Sí, son sinvergüenza. Ajá. Thank you. Perfecto. A ver, un abrazo grande, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, mi amor. Jen Rodríguez de Petare. Hola, ¿cómo te ha ido, Jen? Muy bien, mi amor. Mira, mi amor, dime. Claro. Y sobre todo los mercados, más que todo el mercado de Mezuca. Ok. ¿Cómo es justo que ellos te venden un bulto de arroz de 7 mil bolívares cuando el arroz realmente el bulto vale 600 bolívares? Ah, pues, qué horror. Entonces, fíjate tú, el kilo de arroz cuesta 25 bolívares, en Plaza Suárez te lo venden en 168 bolívares, un pasajero te lo vende en 350, 400 y 500 bolívares. Ahora, ese paquete de arroz que vende Plan Suárez de 168 es el saborizado, porque el no regulado está costando eso. ¿Sí? ¿Qué cara más dura? En Plan Suárez, qué cara más dura. Y pendejo lo que... Ajá, ajá. Ajá, ok. Claro. Sí. Bueno, gracias a ti, Jen. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Oye, vale, pero encima también está fallando el internet, pero que se está quedando pegado, pero que no puedo mover absolutamente nada. Bueno, tenemos los últimos. Ahora me cambió esto a Noticias 24. Bueno, y se quedó aquí tieso. Ay, qué cómico. Y después dice que Mercurio salió de retrogrado. Pues no parece, pues esto está hecho un desastre. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir directo a la pausa mientras yo arreglo esto por acá. Nos vamos con Fly Sinatra y Enciclopedia, El Tigre y la Rata. Ya venimos. Cuando escuches en tu interior, reconocerás la fuerza del silencio. Sentirás tu vida en tu propia respiración y sentirás el flujo de tu propia energía, tu propio chi. Cuando seas capaz de controlar tu chi con la fuerza de tu mente, nada en esta tierra podrá resistirse a tu voluntad ni a tu poder. Entrenando como siempre, escondido en mi ermita, siendo el mejor alumno que ha tenido Pat Morita, fluyendo con el agua, calentado con el sol, me lleno con el aire y me alimento del amor. Descubrí que tu rencor, si yo quiero no me toca, y que se va a devolver por 10,000 lo que diga tu boca. Proyecto mi realidad, sé que mis dones son mentales, basándome en argumentos y leyes universales. Estoy demasiado por encima, tus demonios terrenales se encerraron en tu mente y se tragaron la llave y ya no salen. A ti solo te atormentan en un sueño profundo y oscuro del que no despiertas. Que se haga la luz para toda la persona como tú. Que el universo te llene de amor y que al final del túnel te encuentres contigo y te sienta mejor. Que el sabor de todo aquello negativo hayas podido dejarlo atrás y aprendas a encontrarte contigo mismo para que te sientas en paz. Con los chakras alineados, conectados con mi ser, con la fe completa en Dios, desterrando a Lucifer. El universo conspira por rescatar el equilibrio, donde el amor tiene sentido y hay corazones tibios. Esta es la raíz, habitamos en la calma. Paz espiritual, paz interna, paz del alma. Patai Kung Fu a las tinieblas de tu vibra, altamente destructivas como una cobra. Esta pendientes por el aumento de muertos por falta de amor, por personas que por la soledad sienten temor, para aquellos seres que por nada sienten rencor, para los que ni presenciar la muerte les causa dolor. Es que hay pensares en mente que jamás te imaginas, un dilema en el duro camino que nunca termina, una planta que sin luz y agua nunca germina, un ser vivo que a sus semejantes por plata termina. Tengo fe de que las aguas retomen su cauce, que florezcan soluciones como en la montaña un sauce, que no veas tu belleza por centímetros y kilos, y que esto lo hacemos solo por el bien de tus hijos. Enciclopedia Fly Sinatra de la Raíz Record, Trance Guillermo a.k.a. Paco Pai, la grulla blanca en las perolas, Flercy conectado con el universo, ja. Patay Kung Fu, puro Tao y puro Zen. Patay Kung Fu. Olvídate los gaticos chinos. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Primer mandatario instruye al gabinete ejecutivo rendir cuentas al pueblo de 17 años del proceso revolucionario. Jóvenes de la patria lideran construcción del nuevo ciclo de la revolución bolivariana. Protegiendo el hogar venezolano, Poder Popular se organiza para defender la gran misión Vivienda Venezuela. Gala Musical, Orquesta Municipal de Caracas interpretará este 5 de febrero Misa de Requiem. Asistencia jurídica gratuita ofrece Sarén en la UVB hasta el viernes. PDVSA La Estancia celebrará el carnaval al ritmo de Sin Fronteras. Abren convocatoria para el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Misión Cultura Corazón Adentro promueve talleres orientados a la elaboración de máscaras y disfraces. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. Poderoso movimiento cultural que tiene la revolución, ¿verdad? Pero ese movimiento cultural, al calor del Congreso de la Patria, debe convocar un poderoso Congreso Cultural de la Patria para escuchar a todas las generaciones de creadores, poetas, escritores, músicos, artistas que hoy tiene la patria. Son miles extraordinarios de varias generaciones. Una gran revolución cultural para esta nueva etapa necesitamos. Congreso de la Patria. Rebelión victoriosa. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Con la intención de desarrollar nuestras capacidades productivas, el Gobierno Nacional invita a productores y productoras al Gran Encuentro Nacional de Semillas y Genética Animal, en el Centro de Formación Socialista Quiboc, carretera Barquisimeto, El Tocuyo, caserío Cerro Pelón, este miércoles 3 de febrero a las 9 de la mañana. Para participar, regístrate en la página www.mat.gov.ve o llama al 0800-247-4285. El reto es producir. Gobierno Bolivariano. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación. Más que un impuesto, es tu deber. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Yo ahorro cada día, todos los días, para que cuando mis hijos estén grandes, nunca, nunca les vaya a faltar. Pero no, no se trata de dinero. Yo lo que cuido es el agua. Por eso ahorro agua, no dejando los grifos goteando. Porque cada gota cuenta. Yo cumplo con el agua. ¿Y usted? Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Regresamos a la ventana y estamos escuchando del Perú a Susana Vaca y esta hermosa versión que hace del tema Las Caras Lindas, que popularizó en su momento Ismael Rivera Maelo. Y en esta media hora tenemos un invitado muy especial, se trata de Jesús Escobar. Yo no sé si ustedes saben, ustedes usuarios saben, que en Venezuela existe el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR. Este es un instituto que está escrito, si no me equivoco, al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Bueno, Jesús Escobar es el presidente del INCODIR. De hecho, somos vecinos de acá, del foro. Sí, así es. Y entonces, bueno, hemos estado conversando y lo invitamos a que compartiera con nosotros acá en La Ventana. Aparte de que el tema de la discriminación racial es algo que ya se vio, no, saltó a la palestra hace poco, con el caso de la designación del ministro Luis Salas, que es un ministro con visibles rasgos mestizos, rasgos afrodescendientes, y de allí y tomó sus fotos la derecha para hacer toda una campaña de burla diciendo, miren al ministro de Economía argentino, que es catirito, y miren a este tipo con cara de malandro, y cara de malandro nada, sencillamente que tiene los labios gruesos, la nariz ancha, y tiene rasgos afro. Entonces ya lo descalifican precisamente por ser mestizo, cuando todos aquí en Venezuela somos mestizos, incluso los que se llaman españoles, tienen sangrecita árabe, porque estuvieron 8 siglos allí. Sí. Y a la hora de la chiquita todos venimos de África. ¡Bienvenido! Bienvenido Jesús Escobar, presidente de INCODIR, acá a La Ventana. Excelente. Muy buenos días para toda la audiencia de este prestigioso programa. Quiero en principio agradecer a la camarada ENSA, a su equipo de trabajo, por permitirnos estar en un espacio como este, en el que a partir inclusive del propio, la propia denominación, el propio nombre del programa, esta ventana, justamente poder comunicar, poder transmitir información necesaria para nuestro pueblo, en el sentido de que conocer INCODIR significa conocer la naturaleza, la ética y ese espíritu eminentemente humano que nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías dejó con el ejecútese de esta ley justamente el 19 de diciembre de 2011. Esta ley tiene la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, es justamente la que da origen a la materialización del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. En este sentido, un poco la idea es que todos los venezolanos y las venezolanas que en este momento me escuchan tengan conocimiento de su naturaleza y funcionamiento. En la entrada del programa, nuestra compañera ENSA hizo alusión justamente de una temática que se ve transversalizada en todos los ejes de opinión cuando hablamos precisamente del aspecto más vinculado a la manera en que algunos que se consideran superiores a otros, y eso no es más que racismo, sí, señor, justamente expresan diferenciaciones entre personas de acuerdo a sus rasgos fenotípicos, a su origen nacional o la pertenencia a alguna etnia. Pues es allí justamente donde nace el INCODIR. Quiero decir en principio que el sujeto de derecho de esta Ley Orgánica contra la Discriminación Racial viene dada precisamente por los afrodescendientes, o negros o negras, como así quieran autorreconocerse, indígenas y, por supuesto, inmigrantes. Fíjense ustedes que la naturaleza propiamente de esta ley tiene como objeto atender, prevenir, sancionar y erradicar todas las manifestaciones de discriminación racial en nuestro país. Es por ello que desde el instituto, un equipo de trabajo compuesto justamente por profesionales de diversas áreas, trabajadores sociales, comunicadores sociales, administradores, psicólogos, estadísticos, entre otros, justamente concentran sus esfuerzos en líneas programáticas orientadas a fundamentalmente el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Discriminación Racial en Venezuela. Quiero en este sentido hacer el conocimiento público, justamente el que no podíamos partir de la nada, por cuanto este gobierno bolivariano revolucionario no improvisa. El equipo técnico justamente realizó una consulta nacional bajo diferentes modalidades, una modalidad web, una modalidad de encuesta realizada en hogares seleccionados con base en el marco de muestreo que nos proporcionó el Instituto Nacional de Estadísticas con un instrumento semiestructurado Y esta consulta nacional tenía como propósito conocer cuál es justamente la construcción social que hace el sujeto a propósito de la existencia o no de discriminación en nuestro país. Y para ninguno de nosotros debe ser sorprendente el hecho que, en efecto, existe una situación de racismo y que obviamente, como decía el propio comandante Chávez en su oportunidad, tenía matrices o ribetes más bien de racismo estructural. Y es por esa razón. ¿Cómo es eso de racismo estructural? El racismo estructural tiene que ver sobre todo cuando, una vez que, desde el punto de vista ideológico, se invisibiliza el tema de la discriminación racial, cuando no se tiene conocimiento acerca de lo que se llamó la trata transatlántica desde el África subsahariana en la diáspora de América y del Caribe, propiamente el trato que se dio a este grupo de personas que fueron secuestradas, sí, quiere decir en calidad de esclavizados, no como nos dice la historia. Y ahí viene el tema justamente del racismo estructural, porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, que se ha invisibilizado la historia, es porque desafortunadamente un vehículo tan importante como es, por ejemplo, la educación, no nos ha dado lugar, aun cuando se han hecho grandes esfuerzos en el gobierno revolucionario, hay que reconocerlo en ese sentido, para poner sobre la mesa el tema de que no fue justamente una alianza negro, blanco e indio tomados de la mano como así, si hubieran llegado en un Caribbean Queen. No, realmente esto fue un exterminio. Esto fue lo que nosotros hemos denominado y lo asumimos responsablemente, la primera oleada capitalista, donde la principal mercancía fue el propio ser humano. Desde el entonces, el colonialismo y el mestizaje han ido de la mano. Y en tal sentido, aparecen entonces las distinciones sociales a partir de los rasgos fenotípicos de cada quien. Tanto que, ya hay estudios estadísticos que así lo revelan, existe una correlación inversa entre la pigmentación de la piel y la posición o la aceptación social que una persona tiene. Al punto que entonces, y así lo revela el censo 2011 realizado acá en nuestro país, cuando se incorporó gracias al grupo de trabajo, así denominado Subcomité de Estadísticas de Población Afrodescendiente de esta institución. Y también debo reconocer el impulso que las organizaciones sociales afrodescendientes también dieron de sí para impulsar esta iniciativa, y se incorporó en el cuestionario censal la pregunta de autoadscripción fenotípica, que no existía nunca antes en nuestro país. La idea justamente es que, a propósito de la aplicación de este instrumento, justamente se puso en evidencia el que las personas no se autorreconocen como afrodescendientes en su totalidad. No, eso se llama endorracismo. Endorracismo, búscate muy bien. Búscate un blanquito para mejorar la raza, o que son de piel morena y te dicen, no, yo soy así, pero mi tatarabuelo era alemán y el tatarabuelo de mi recontratatarabuelo era finlandés. Entonces tengo sangre blanca, entonces no se reconocen como negros, como afrodescendientes, que sea otra cosa. El rechazar, decir yo soy negro, como verlo algo negativo, eso forma parte también del endorracismo. Yo digo que soy blanca y no tengo por qué ofenderme diciendo que soy blanca. En lo absoluto. Es que, de hecho, tal como lo ha dicho Enza muy bien, además, el tema del endorracismo está justamente vinculado a lo que mencionaba al principio y tiene que ver justamente con esta invisibilización del tema. El tema no se ha tratado de la manera más conveniente, y más aún con el matiz político que se le da, y lo vemos claramente incluso cuando nuestro comandante presidente eterno asume la presidencia de la República, se le tildó inmediatamente, se le asoció con un primate, lo mismo que nuestro compañero hoy día vicepresidente, camarada Aristóbulo Listuri, y se ha seguido haciendo. Bastaría consultar la web, o las redes sociales, para sencillamente darnos cuenta del trato despiadado que se le ha dado por su condición de persona afrodescendiente. Y más aún ocupando un puesto de alto nivel en la dirección política de nuestro país en el marco de la Revolución Bolivariana. Decía entonces que ese primer vehículo, que es la educación, viene asociado a lo que decía casualmente Enza aludía, al tema del segundo vehículo, que es la comunicación cotidiana. Cuando usted decía, por ejemplo, mejora la raza, cuando decía el caso puntual de, si yo digo un haitiano, por ejemplo, y si hacemos un ejercicio en este momento exactamente, podemos imaginarlo en una posición laboral que seguramente, usted podrá hacer su propia deducción, pero seguramente para las personas que hemos consultado, se le asocia con trabajo menos productivo. Heladero. Inclusive heladero, entre otros, pero no lo vemos dirigiendo una sala de informática de PDVSA o no lo vemos dirigiendo una sala de informática, no, una empresa privada. Los viejos chistes que uno escuchaba de chamo que decía, blanco combata médico, negro combata chichero. Por ejemplo. Ahora, inclusive, valdría la pena destacar, por ejemplo, el caso que mucha gente desconoce en el marco de esta invisibilización, que fue Alexander Petion, el presidente de Haití, ajá, que por cierto fue el primer pueblo en alcanzar su libertad. Y todavía lo sigue pagando por esa arrogancia. Precisamente, ¿no? Sí. Bueno, y más aún en la actualidad. Lo que le lanzaron la OEA ahorita, y, tan furioso. Sí, así es. Y además fue quien ayudó a nuestro libertador, padre de la patria, nuestro padre Simón Bolívar, con hombres y armas, para contribuir con la gesta emancipadora de Venezuela, de nuestra Venezuela, de nuestra amada Venezuela. En este sentido, no se le da el valor que merece, el reconocimiento que merece el inmigrante que verdaderamente aporta, y es por eso que la ley considera también como débil jurídico, como sujeto de derecho, a los inmigrantes. Puedo, por ejemplo, anecdóticamente hablando, si me permite, compañera Enza, el caso puntual de un niño, una denuncia que recibimos, un niño en un colegio, que por supuesto no voy a mencionar, en el cual sus compañeros le hicieron bullying en connivencia con la propia maestra porque el niño tenía rasgos árabes y le tildaron de terrorista a un niño de 7 años. ¡Ay, por favor! Y lo acorralaron. El niño tuvo que esconderse tras uno de los, digamos, closets que había en el espacio y ese niño llegó aterrado a su casa porque definitivamente existe un espíritu de racismo que produce una diferenciación entre unos seres humanos que se creen superiores y otros. Ahora, conviene explicar en principio que este tema no es tampoco un resultado espasmódico, no es aleatorio, pues precisamente del énfasis filosófico que el propio Immanuel Kant, vaya y que talla de filósofo, cita en su texto sobre lo bello y lo artístico. Tiene que ver el caso puntual de David Hume, quien, abro comillas, dice, está bien, somos iguales, pero consígame un negro que haya hecho algo por encima de lo intrascendente. Imagínense ustedes un comentario de esta naturaleza si no echa por tierra la verdadera naturaleza del ser humano desde el punto de vista de la igualdad. Cito, por ejemplo, el caso del biólogo, antropólogo, en este caso el compañero así conocido en el entonces David Camper. Este señor hizo medidas antropométricas entre caucásicos, negros y primates. Claro, o sea, que esa es la ideología positivista que privó hasta la década del 50, que yo hacía referencia al principio del programa, que gobiernos como el de Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt impulsaron la inmigración europea, fundamentados en que los venezolanos descendientes de indios y negros son flojos, no sirven para nada y que había que traer mano de obra. Y que no tenían capacidad física, tanto así que, por ejemplo, un poco cerrando lo que ahora asomaba, Peter Camper demuestra, qué coincidencia, que existe una asociación estadística entre los primates y las personas negras, más no así entre los primates y los caucásicos. Ay, qué bonito. Ni hablar de la justificación religiosa, entre otras, que definitivamente ponen al negro, por supuesto, en una condición de minusvalía frente al blanco. Y por eso Simón Bolívar no puede ser amulatado. Quítenme del medio ese Simón Bolívar amulatado, a mí me tienen que poner el retrato clásico donde tiene los ojos rubios, los dientes rubios y la nariz rubia. Excelentemente, muy bien dicho, Enza. De hecho, Nos valdría la pena destacar, por ejemplo, que cuando nosotros vemos en las redes sociales que se ha desatado nuevamente una lucha contra nuestro presidente, contra nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro en términos de racialidad, volvemos otra vez a poner en el tapete el que en Venezuela efectivamente existe una clase dominante que a través del poder que asumieron ahora dentro del marco de la Asamblea pretenden imponer, y eso no tiene otro nombre, simplemente que su... el desprecio por la persona pobre, el desprecio por la persona negra. ¿Por qué? Y hay estudios que así lo asimilan. Personas negras asociadas en el marco de la pobreza a, por supuesto, el color de piel. Entonces, en este sentido, yo quería aprovechar para decir que esta ley orgánica contra la discriminación racial, además de tener por objeto la prevención, atención, sanción y erradicación de la discriminación racial, establece el delito de la discriminación racial en su artículo 37. Y es bueno que sepamos todos y todas que existe una pena de 1 a 3 años acompañada de 200 horas de trabajo comunitario para todo aquel que incurra en este delito. De tal manera que usted puede llamar a 800 INCODIR cuando se encuentre vulnerado en su derecho, para que en este sentido nuestro equipo de trabajo de garantías y derechos de prevención, entre otros equipos, se activen para garantizar al venezolano el ejercicio de sus derechos en materia de cuando exista violación en materia de discriminación racial. Perfecto. Bueno, estamos conversando con Jesús Escobar. Él es el presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR. ¿Qué programas maneja el INCODIR? Bueno, ya nos adelantaste que reciben denuncias y me imagino asesoran a las personas, sí, que son víctimas de discriminación racial. ¿Qué otros programas maneja, bueno, la institución? Excelente. Como bien lo ha instruido nuestro comandante presidente Maduro, el INCODIR desde 2013 tiene una unidad así denominada la Unidad de Prevención en Materia de Discriminación Racial. Este equipo de trabajo, que es una gerencia propiamente dicho en el marco del organigrama funcional, tiene un conjunto de profesionales que programan visitas a los distintos colegios públicos y privados, instituciones públicas y privadas, donde se imparten, por la vía metodológicamente hablando, la estrategia instruccional del taller sobre la sensibilización en torno al tema, donde efectivamente ponemos sobre la mesa un poco lo que hemos hablado acerca de la trata esclavista, las diferenciaciones entre personas, y que, por ejemplo, llama mucho la atención el caso, y aquí quiero citarlo, cuando la palabra moreno en el censo de 2011 aparece como el peso, con el peso más significativo desde el punto de vista estadístico. Y esto tiene que ver con ese endorracismo que mencionaba Enza hace poco y que tiene que ver sobre todo con la aceptación social, por cuanto el moreno no es ni una cosa ni es otra. Cuando me niega como negro, como afrodescendiente, me permite tener una mayor aceptación social. De tal manera que esta unidad justamente hace el trabajo de cultivar la identidad afrovenezolana en escuelas, en liceos, en educación universitaria, en instituciones públicas y privadas, y precisamente nos damos a la tarea de programar durante todo el año la cobertura a estas instituciones. Por otro lado, existe una unidad de derechos y garantías que precisamente realiza la fiscalización de todos aquellos locales comerciales en los cuales no solo se visibiliza si está o no colocado, como ustedes quizás habrán visto en algunos espacios, un afiche que prohíbe todo trato discriminatorio hacia cualquier persona por su condición, bien sea de pertenencia a una etnia, origen nacional o color de piel, y que además le habla de las sanciones en que podría incurrir en caso de que no exista este taller, este cartel. Quiero decir en este sentido que nosotros nos hemos desplegado en el territorio nacional con ese propósito justamente de poder educar, de poder enseñar, de poder sensibilizar frente a este tema que nos toca a todos y que está transversalizado hoy más que nunca desde el punto de vista político. De tal manera que nos hemos hecho eco no solo de los resultados de la consulta nacional, sino también de cómo en la práctica vemos en el día a día situaciones en las cuales el hecho discriminatorio está presente en locales comerciales, en restaurantes, en distintos ámbitos en los que hay mayor concurrencia de personas y en donde algunos reciben un trato preferencial con respecto a otros, donde existe endorracismo, escuelas, universidades, entre otros. Estamos conversando con Jesús Escobar, quien es el presidente del Instituto, el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Bueno, tenemos una derecha que dice que bueno, que aquí no hay racismo, que aquí todos somos el feliz resultado del mestizaje entre todas las etnias y que todo es maravilloso. O sea, porque bueno, para la derecha nosotros somos, okay, somos resultados de mestizaje, pero predomina la parte suiza en nosotros, ¿no? Somos bellos y civilizados, ¿no? Así es la derecha. Una de las políticas, una de las cosas que impulsaría a la derecha de llegar al poder es reducir lo que se conoce como gasto público y reducir el Estado al mínimo, debido a que de acuerdo con la teoría, teorías neoliberales, pues es un aparato del Estado muy grande lo que hace es generar gastos y que mejor dejar este tipo de cosas a la empresa privada. La derecha podría decir que el INCODIR no es necesario, que aquí no hay racismo, que eso se podría eliminar y que bueno, que sean las escuelas quienes se encarguen de dar esa labor de despertar conciencia contra la discriminación racial. ¿Qué pudiera decir Jesús Escobar? ¿Realmente es necesario, la situación del país hace necesaria que exista un instituto como el INCODIR? Mire, cuando con esa visión preclara, nuestro comandante eterno, Rafael Chávez Frías, amparado en el ideario bolivariano, zamorano, robinsoniano, nos habla de la igualdad, de la equidad como principios fundamentales. Incluso valdría la pena destacar la Constitución, de paso. Que en 1814 Bolívar dio libertad a sus esclavos, sí, propiamente dicho, sin que nadie se lo pidiese, porque era un hombre desprendido precisamente de todo criterio que pusiera en vulneración un sujeto con respecto a otro. Más adelante, como sabemos en la propia historia, aparecen los monagas, más por razones, algunos discrepan desde el punto de vista político, partidista, por la ocasión histórica que así lo presentó. Pero entonces tenemos lo que se repite en la historia nacional con la presencia de la derecha en la Asamblea, que pretende reducir al Estado y, por supuesto, con ello, todas aquellas instituciones en donde el ejercicio apunte a la igualdad. Para nadie es un secreto y basta ver los rostros y los apellidos para notar simplemente quiénes ocupan y quiénes ostentan estos cargos en la Asamblea y sus relacionados. De tal manera que para nadie sería una sorpresa el que esta institución pueda ser relegada a una oficina con un, digamos, un ámbito de acción totalmente limitado, lo cual no aceptaremos. Y por eso el pueblo venezolano tiene que ser garante, así como la Gran Vivienda Venezuela, como la misión a toda vida, la gran misión a toda vida, de garantizar que efectivamente el Estado venezolano pueda seguir ejerciendo todas aquellas acciones que redunden en el bienestar del pueblo venezolano, tal como lo legó nuestro compañero, camarada y siempre eterno comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, Jesús Escobar, presidente del INCODIR, ¿cuáles son los números de contacto o cómo se podría contactar con ustedes cualquier persona interesada en poner alguna denuncia o en recibir información o colaborar o participar con las diferentes labores que ustedes están realizando? Como he dicho ahora, hemos centrado nuestro ámbito de acción en el 800 INCODIR. Ya se dieron los talleres justamente al personal del Centro de Información del Ministerio del Poder para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Este 0800 INCODIR funciona las 24 horas del día, todos los días. Así que, camaradas que me están escuchando, venezolanos y venezolanas, no duden en ningún momento en consultarnos. La idea es justamente que podamos establecer un canal directo y que en este sentido nuestros equipos se aboquen a través de los órganos jurisdiccionales a dar respuesta a cualquier situación en la cual usted se vea vulnerado por su condición, bien sea de piel, pertenencia a etnia o situación de inmigrante. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Escobar, presidente del INCODIR. Gracias por acompañarnos aquí en La Ventana, nuestras puertas. La ventana y nuestras puertas están abiertas, estamos a la orden para futuras visitas y cualquier cosa que ustedes necesiten. Y cuando son ya las 11:29 minutos, nos corresponde hacer una pausa. Nos vamos con Ali Primera, José Leonardo. Hacía las voces poquitas para escuchar el mulato, y en patas de guacharaca el grito de guerra andaba. En sierra de Curimagua no solo mango de hilacha se daba,

tus cabellos, cual onda de la mar. Cuerpo es una copia de Venus, de títeres que envidian las mujeres cuando te ven pasar, y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor, perfume de gardenia. Tiene tu boca perfume de gardenia, perfume del amor. 11:41 minutos de la mañana, regresamos a la ventana escuchando a Rafael Muñoz con este clásico del bolero, hermosísimo, Perfume de Gardenia. Y bueno, les tenemos una información desde la Plaza Pública que la Organización Mundial de la Salud expresa preocupación por informe sobre transmisión sexual del virus del Zika. La Organización Mundial de la Salud expresó este miércoles su preocupación por un reporte que indicó que el virus de Zika ha sido transmitido sexualmente en Estados Unidos e hizo llamados a realizar más investigaciones sobre el tema. Esto requiere más investigaciones para comprender las condiciones y cuán a menudo probable es la transmisión sexual del virus. Este es apenas el segundo potencial caso de transmisión sexual que se conoce, dijo Gregory Hartle, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, a Reuters. El primer caso conocido de transmisión del virus del Zika en Estados Unidos fue reportado el martes en Dallas, en el estado de Texas, por funcionarios de salud locales, quienes dijeron que el paciente probablemente contrajo la enfermedad a través de relaciones sexuales y no por la picadura del mosquito. Por el momento, la clave para controlar el virus es eliminar los mosquitos y llevar la ropa adecuada, es decir, manga larga, pantalón largo, de telas gruesas, ropa holgada. Que hay otra cosa, ¿no?, que vamos a estar claros. El virus del Zika es un virus. Si yo tengo gripe y si yo tengo relaciones sexuales, yo le pego la gripe al que tiene relaciones sexuales conmigo. Es normal. Eso ocurre. Porque no va a pasar lo mismo con el Zika. Lo que pasa es que, a diferencia del dengue y del chikungunya, que no es contagioso, salvo por el mosquito, bueno, con el Zika sí, pues se transmite a través, se puede transmitir a través de los fluidos corporales. Pero bueno, eso ocurre, insistimos, con otro tipo de enfermedades, ¿no? Que si tienes el virus, bueno, vamos a virus peligrosos, por ejemplo, el VIH, se transmite a través de las relaciones sexuales y los fluidos corporales. Lo mismo ocurre con la hepatitis, bueno, con un catarro se pega. Si tú estás acatarrado y te besas con tu novio, te besas con tu novia, le pegas la gripe. Uy, Dios mío, dime tú los matrimonios. Cuando estaba casada, como mi ex y yo nos andábamos reciclando virus ahí. Cuando caía él con la gripe, caía yo. Después yo se lo retornaba a él y eso era un juego de ping-pong. Bueno, tenemos llamada, vamos a darle cabida. Buenos días. ¿Cómo estás, Ingrid? Ah, sí, complicada gripe y la alergia. La rinitis también alborotada. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Lo de que cara de tabla tiene Lorenzo Mendoza, ¿verdad? El tipo se cree que él es el único empresario en el país. O sea, el presidente se anda reuniendo con los empresarios desde hace días. Y el tipo así como, que se reúna con los empresarios, porque no lo dice abiertamente, que se reúna conmigo. No, no, qué tipejo. Y lo peor de todo es que hay disociados que lo defienden. Ajá. Claro, si ya hizo los pactos con el Fondo Monetario Internacional, ese sí que no le va a temblar la mano para aplicar paquetes neoliberales, el desgraciado ese. Ajá. Claro, más que de descarado. Sí. Que todos ellos estén mosca, porque no, y te diré que el Lorencito Mendoza tiene su club de fans. Tiene su club de fans entre los, sobre todo entre los niní, los que no les gusta a la gente de la mesa de la Moody, no les gusta la alternativa bolivariana. Ver a Lorenzo Mendoza como un héroe. Sí. No, no. Bueno, gracias Ingrid, un beso grande y un beso también a Antonio. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Juan Quirola. El concepto neoliberal aumenta la supuesta codicia humana, la supuesta codicia humana, y así el capitalismo promueve el desorden criminal. También dice, gracias al pueblo confundido y a la falta de aplicar en forma estricta las leyes socialistas, la nueva Asamblea Nacional los lleva al caos. También dice Juan Quirola, oigo en las colas, nos volvieron a engañar y seguimos sin alimentos. ¿Hasta cuándo el pueblo se sentirá indefenso? Lore al bravo pueblo, pero no lo hagan arrechar. Ya les dimos un caracazo y esta vez no estaremos solos. Todo por Venezuela. Oído sordo de los quinta columnas en el Estado. Nos han llevado al nuevo campo de batalla. Solo los más comprometidos luchamos. Dice también Juan, bueno, nos cuelga una nota. De deportes, Venezuela superó 8-7, República Dominicana 10 entradas. También dice Juan, un beso, gracias Juan, que te mejores Elsa, cuídate mucho, amor y salud, te deseo desde mi trinchera. Ay, tan lindo, un besote. Dice también Isaac Mehmet Memblevi, excelente tema musical, quítate la máscara, dedicado a Julio Borges, a Patria, con tu Lady Fras, el pueblo sabe quién eres. También dice Juan, los guerreros chavistas de Baruta, hoy taller de comuna o nada, sala de batalla, Lilia Goberner, 5 de la tarde, puntual asistencia. Dice Polín, saludos Elsa, que te mejores. Lorenzo Mendoza piensa que Venezuela es su plantación y nosotros sus esclavos. Y bueno, alguien, Rebeca Briceño dice, tremenda pieza, Ensa. Más música, recordar es vivir. Gracias, mi panita mía. Ajá, te oigo siempre. Ah, bueno, es que Perfume de Gardenia es uno de mis boleros preferidos. Es muy bonito. Y bueno, y alguien le escribe a Victoria, un tal Felipe RG, que dice, tanta bladera de paja con la Polar y todos los venezolanos crecimos, compramos y compraremos sus productos, ¿no? Bueno, la verdad es que este señor lo que da es lástima porque es el propio esclavo enamorado de su grillete, ¿no? Y qué triste es estas personas que son barqueras, ¿no? A mí no me, afortunadamente a mí no me criaron así. ¿No? Y a muchos de nosotros no nos criaron así, pero esta gente que come es con una marca y compra con una marca porque esta es la marca que me gusta. ¿Por qué? Porque la publicidad hace que determinadas marcas te den estatus. De hecho, tengo una amiga socióloga, me decía, mira, fíjate en una cosa. Fíjate por qué las bolsas de supermercado son transparentes. Porque para que la gente vea las marcas que tú estás llevando. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, llega a su barrio, porque yo lo comentaba de una muchacha que trabajaba en mi casa, que yo le compraba limpiadores de diferentes marcas. Y ella siempre le decía a mi papá que no había limpiador. Y ella agarraba y compraba un limpiador en marca X, compraba Ajax. Y yo decía, oye, pero no puede. Y mi papá decía, mira, que le di plata a Mercedes para comprar limpiador Ajax, que le di plata. Y decía, pero vale, pero yo siempre que hago mercado compro. Y abrí el gabinete. Y yo tenía como 10 botellas de limpiador de otra marca. Pero ella no lo usaba porque ella nada más limpiaba con Ajax. Entonces cuando me pregunta, o sea, lo comenta una amiga que es socióloga y me decía, porque es la teoría de las pequeñas compensaciones. Es una persona de origen humilde que las marcas que tú consumes es lo que te dan estatus dentro del barrio. Entonces algo así como que, bueno, yo no puedo vivir en una mejor zona que donde vivo, yo no puedo tener la casa igual a como la tiene la señora tal, a la que le trabajo en Cumbres de Curumo, pero limpio la casa con el mismo producto que ella. Entonces, de acuerdo a estudios sociológicos, los sectores populares son los más esclavos de las marcas, son los que son más barqueros, porque eso tiene que ver, eso marca su nivel de estatus, ¿no? Y esto tiene que ver con cultura capitalista. No importa una marca, lo que importa es que cumpla su función. ¿Cuál es el problema si el detergente es marca tal o marca cual? La idea es que limpie. ¿Cuál es el problema la margarina o la mayonesa marca tal o marca cual? La cuestión es que te alimente. Por supuesto que hay margarinas con mejor o peor sabor, mantequillas con mejor o peor sabor, pero si a ver, vamos. Para mi gusto, la margarina Mavesa, que es la de Presas Polar, sabe a plástico. Que esa es la económica, que ya ni tan económica es porque ya la llevaron casi a 200 bolos. Me gusta más la margarina La Estancia, que la produce el Estado y tiene un sabor mucho más rico, un sabor muy parecido a la Chifón, que es la margarina cara que produce Polar. O sea, una marca no te dice nada, una marca es un nombre. Eso es todo. Entonces, qué triste nuestro amigo Felipe, que vive y compra de una marca. Amamos a Polar porque Polar es la marca que me gusta, porque Polar me convierte en un alcohólico desde que estoy en la barriga de mi mamá, porque Polar fue la que educó al pueblo venezolano a pensar que si no se cae a curda en algún evento, ya sea deportivo, cultural, familiar o lo que sea, no hay diversión. Viva César Augusto, viva el Montacachos y el borracho de Pedroso. Eso es lo que Polar le ha legado a la sociedad venezolana. Y qué triste que haya personas que digan y seguiremos comprando Polar porque Venezuela es Polar. No, amigo. Venezuela es Simón Bolívar. Venezuela es Antonio José de Sucre. Venezuela es trabajo. Venezuela es deporte. Venezuela no es un oso. Ni una margarina a la que le falta una molécula para convertirse en plástico. Y Venezuela tampoco es maíz transgénico, que eso es lo que tiene la harina pan del señor Lorenzo Mendoza en el exterior. Afortunadamente aquí en Venezuela no, porque están prohibidos los transgénicos, gracias al gobierno bolivariano. 11:54 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Ensa García.